Así que esto nos puede perjudicar de sobremanera. Así que a ganar los 2 puntos, a romperse el culo y a la mierda, ya está. No me voy a andar Sí, claramente con mucha el 0 a vuelta. 0 beneficia, el 0 a 0 beneficia a Italia por el simple hecho de que si llegamos a empatar la serie, Italia sacó más puntos porque en su zona tuvo un bot. Y ese bot le dio 3 puntos a Italia que Argentina no tuvo a favor, un bot. Entonces Italia terminó con 12 puntos y nosotros con 9. Entonces en esta serie, poniendo en empate, cuando debería ser 5 a 0 a favor mío, poniéndolo en empate, genera que ante la eventual posibilidad de que empatemos en los partidos y en goles, definan los puntos en el torneo. Y ahí Italia es más que Argentina y pasa a la final. Entonces se cubrió hasta con eso el hijo de mil puta de Superbot. Amén, hermano. Amén. Sí, se lavó las manos, hijo de mil Nah, puta. pero sí, lo que más se cubrió de Se lavó las dar manos, un boludo. partido por empate que tendría que estar perdiendo. O sea, eso es. Perdiendo y perdiendo 5 a 0. 5 goles en contra tendría que Sí. tener Italia en este momento. Eso, lo de la diferencia de goles, lo de menos. O sea, es un partido que tendríamos que estar más uno y Sí. estamos en cero. Sí. O sea, más allá de que ya no hay manera de reclamar porque el boludo ya no se va a conectar hasta el viernes, pone. Sí, o sea, ponele que vos me mandes un amistoso, o sea, un reto para jugar el domingo. Yo lo cancelo al toque, te va a saltar a vos. Sí, claro. Sí. Ajá, y eso no se podría usar como una prueba para. ¿El Bueno, ya, para duelo? que dejarlo en el partido, el amistoso, el domingo. Ah, sí, pues si es pedido Usarlo como normal, prueba sí. o ponerlo como evidencia no es necesario porque ya está todo claro, pero no sé. Para No, no, es que mostrarlo nomás sale. que es fácil. ¿Entendés? Que sale que fue Sí, pero cancelado. sale, ¿Se sale. Yo entiende lo se lo que digo, no? mostré hoy a. Sí, sale, sale que es cancelado. Yo se lo mostré hoy a Guido. Le Por hice eso a Guido para que él eso lo te vea digo, o que le sea, saltaba. fíjate que lo hago cuando haces la captura de pantalla, no hay ninguna hora ni fecha, o sea, está tapado No, claro, no directamente muestra eso, o nada. sea, Tapa todo. es evidente que Pero. es un hijo de puta, weón. Sí, No, o claro, sea. sí, obvio. Tapó todo, pero la fecha del secretario aparece como el martes, o sea, ya había pasado el tiempo. Claro, muestra la Hijo imagen que muestra, si te fijas abajo, está marcado el día martes. Ese mensaje se lo muestra el día martes. Que está bien que se lo muestre el día martes porque fue cuando yo cancelé el amistoso, que eran como, no sé, como las 2, 3 de la mañana hora HT en ese sí, momento cuando yo lo ya cancelé. estaba fuera. Ya estaba Ya estaba afuera, claro, fuera de estábamos en horario. martes. Entonces a él le salta ese mensaje de que yo cancelo mi pedido de amistoso. No, él nunca lo mandó Claro. el tipo. Pero bueno, nada, ya está clarísimo lo que sucede con este hijo de mil puta. Yo tengo la decisión tomada y no juego más. No juego más, ni invierto más tiempo en juntar gente, ni en hacerle el favor de que Argentina participe para que el chabón pueda hacer su torneo y cagarnos como hace siempre. Me parece que no pega No, uno en vale. estos momentos. O sea, en eso estoy de acuerdo. No, tampoco me da ganas de seguir eso. Además, le podemos robar y organizamos nosotros. O sea, de la mierda al Chile, no Sí, ni importa. hablar. No, a mí ya me da vergüenza porque uno invierte un montón de tiempo en eso, en juntar a la gente que se sume, en regalar los partidos de la liga para poder clasificar en el porcentaje que tenés que dar de HS. Entonces, son un montón de cosas. Para que venga este hijo de mil puta y que venimos haciendo las cosas bien, y siempre venimos haciendo las cosas bien, nunca sacamos ventaja, ni estamos buscando hacer cosas que no correspondan, y que el chabón venga y te diga, no, chupamela, te voy a poner un 0 a 0. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque soy yo el organizador, porque la frase con la que cierra es esa. No pierdas el tiempo en querer discutírmelo porque la decisión está tomada y es irrevocable. No, es Pará. un boludo. ¿Quién carajo se cree que es, boludo? Eso es lo que me da bronca. Por eso no quiero jugar más un torneo de este tipo. Que se le vaya a la concha a su madre, boludo. Que siga jugando un torneo sin la Argentina y nosotros armaremos algo por fuera, boludo. La vergüenza. Bueno, espero que recapaciten todos los demás usuarios argentinos a la hora de querer participar o no, ya en este. Ya me lo Me parece que ya no hay imagino. interés después de lo que dijo él. No lo sé. Va a saltar Guille seguro ahora el Sanjuanino. No, olvídate. Se lo va a cruzar mal. Encima le da dos fernes y ya empieza a hablar cualquiera. Groso. Así que. Nada, bueno, pero. ¿Qué sé yo?